Estas vacaciones se me han hecho muy cortas. De las Navidades lo que más me ha gustado son las reuniones en familia y todos los regalitos que hay en esta fiesta. El día 25 de diciembre es Navidad y nos reunimos toda mi familia para celebrarlo juntos. Mis primas vienen a casa y se lía. Alba tiene 1 año y Leire tiene 4, así que todos mis juguetes acaban muy desordenados. Pero vale la pena, pues nos reímos mucho. El 31 de diciembre dimos la entrada al nuevo año. Siempre en familia, al igual que el 5 de enero. Vinieron los reyes. Y otra vez más, la diversión con mis primas. Fuimos a la cabalgata juntas y al día siguiente abrimos los regalos en mi casa. Alba es chiquitita y no se entera mucho, pero nos lo pasamos súper bien. Me encanta la Navidad.